De Benicassim, estamos para realizar el programa Nova Esfera de las tardes del miércoles a las 6:30, de 6:30 a 7:30. Nos encontramos los compañeros de Apercadi para hablar de esta asociación. Nos encontramos Carlos, el técnico, como siempre, ahí mandándonos buenas vibraciones. Raúl, el colaborador, amigo incansable. Y nos acompaña hoy Petra. Tenéis que saber que este programa se va a emitir en diferido los lunes, los viernes y los domingos a partir de las 7 de la tarde. Y que vamos a tener también, y que tenéis un correo electrónico para que podáis enviarnos vuestras sugerencias y hacernos partícipe de vuestras ideas y de vuestras sugerencias para mejorar este programa y para hacer que funcione bien. El correo se llama novaesfera@gmail.com. Repito, novaesfera@gmail.com. Bueno, y nada más, para presentar el programa está presentado. Y ahora paso a presentar a nuestra gran invitada de hoy, que comienza el ciclo de las entrevistas que queremos realizar en este nuevo programa, y que es Petra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Petra. Buenas tardes. Queremos hablar un poquito de esta asociación que nos ha hecho conocernos a todos los que estamos aquí, y que queremos que nos cuentes un poco, bueno, pues qué es lo que nos ha unido, ¿no? ¿Qué es esta asociación? ¿De qué se trata y qué es lo que hacemos en esta asociación? ¿Qué es lo que nos ha traído de bien esta asociación? Pues Apercadi nace desde la necesidad de servicios. ¿Y Apercadi? ¿Por qué Apercadi? Pues el nombre de Apercadi quiere decir asociación de personas con capacidades diferentes. Muy bien. Entonces, como he dicho, Apercadi nace desde la necesidad de servicios que en este municipio pues no había sí. Para estas personas de capacidades diferentes. Entonces, desde servicios sociales había sensibilidad de la necesidad de más servicios. Entonces nos animaron. Muy bien. Es más, enviaron cartas a todas las personas que desde ahí habían tramitado algún servicio y de ahí salieron varias reuniones. Uh-huh. Y al final pues, salió Apercadi con el nombre de Apercadi. Asociación de personas con capacidades diferentes, ¿no? Eso engloba a diferentes personas con diferentes diversidades funcionales, ¿no? Que son las personas, dínoslo tú mejor. Sí, la diferente capacidad física, o sea, están distribuidas en cuatro categorías. Distinta capacidad física, distinta capacidad mental, distinta capacidad de los sentidos, uh-huh, que englobaría a las personas con capacidades diferentes de oído, vista, uh-huh, y distintas capacidades intelectuales. O sea, que serían cuatro tipos de discapacidades: física, mental, intelectual y audiovisual. Y Apercadi trata de englobar a todas las... Sí, de reivindicar los derechos de todas las personas asociadas. Muy bien. Y si alguien nos lo pide, también lo hacemos cuando no sean socios. De hecho, pues se ha tramitado algún servicio de autobús con personas que trabajaban en ese momento en la asociación. O sea, no están asociadas, pero sí se ha gestionado en los servicios sociales. Porque uno de los principios de la asociación es el buscar los recursos necesarios para conseguir que las necesidades sociales de la población estén cubiertas, ¿no? Sí, de la población y de la comarca, o sea, porque los fines de la asociación también son no solo a nivel municipal, Muy bien, pues cuéntanos un poco cómo comenzaron esos... Porque tengo entendido que... Bueno, tengo entendido. Yo fui una de las personas que estaban allí también. Cuéntanos un poco cómo comenzaron esas primeras andaduras en Apercadi. Pues Apercadi ha tenido la suerte de tener los servicios sociales del ayuntamiento. Hablo desde hasta los técnicos, siempre a su favor. O sea, hemos nacido desde los servicios sociales y quiero decir, abajo a todos, ¿no? Toda la escala. Entonces, hemos tenido la suerte que, dada esa sensibilidad que había, pues en principio nos reuníamos en el ayuntamiento, que hemos tenido siempre facilidades para reunirnos al principio hasta que se formó Apercadi. Después, ya una vez formada Apercadi, ya nos empezamos a reunir así en un bar. Uh-huh. Un bar de Benicàssim. Una cafetería. Una cafetería. Uh-huh. Ahí entonces empezamos nuestras reuniones semanales. Después ya vino una sede que no es muy grande porque el día que acudimos todos nos falta espacio. Pero al menos tenemos algo ya. Ya tenemos algo. Ya tenemos una sede. Y pues aspiramos a algo más, que es un espacio donde podamos dar talleres. Porque de momento, para cumplir los objetivos de la asociación, pues tenemos que acudir al Casal Jove. Hemos acudido para hacer ciertos talleres a todos los servicios que hay del ayuntamiento, que la verdad es que tenemos que agradecerlo y queremos desde aquí que nos dais la oportunidad de que nuestra voz se amplíe, dar las gracias a todas las personas que están implicadas en estos espacios públicos, como son pues, la concejala de Casal Jove, desde el polideportivo, desde la concejala de turismo, todos los espacios públicos, cuando los hemos pedido, nos los han proporcionado sin ningún problema. Uh-huh. Y así es, vamos haciendo talleres y cumpliendo objetivos de la asociación. Por ahí quería yo preguntarte lo que lo que quería comentarte, esas actividades que hemos venido realizando y las que tenemos pensado realizar. Uh-huh. Yo especialmente recuerdo simpático el taller de supervivencia doméstica. Uh-huh. El taller que realizamos parte en la calle, parte en el Casal Jove, parte en el polideportivo, en los vestuarios del polideportivo, sí, aprendiendo a limpiar y aprendiendo a llevar a cabo pues tareas de domésticas de todo tipo, ¿no? Sí, este taller la verdad es que creo que ha gustado mucho y hemos utilizado casi todos los servicios disponibles del ayuntamiento, como tú has dicho, o sea, la Casa Abadía, el polideportivo, el Casal Jove, la calle para lo de la mecánica. Uh-huh. Bueno, pues ha sido muy completo, muy completo. Estupendo. Muy bien. Bueno, si os parece, ponemos un poco de musiquilla para relajar. Hay que decir que hemos tenido un pequeño fallo técnico. Hemos metido un poco la pata con los micros y tal, y creo que a Petra se le ha oído un poco bajito al principio, ¿eh? Supongo que las personas que nos están escuchando. Pero bueno, ha sido por un pequeño error del primer día, del principiante, ¿no? No pasa nada. Así que vamos a que nos pongan un poco de musiquita y seguimos. You can't stay, no, you Es el momento de continuar con nuestra entrevista con Petra. Y bueno, pues recordaros que seguimos con recibiendo emails en nuestro correo novaesfera@gmail.com. Y bueno, pues continuamos con Petra. Quería hacerte una pregunta y quería que saber, principalmente Petra, una cosa que quiero que me contestes sinceramente. El lema de Apercadi es: podemos construir si construimos sobre cimientos sólidos. Sí, sí. Podemos construir lo que queramos si construimos sobre cimientos sólidos, ¿no? Podemos construir en cualquier parte. Pero, bueno, más o menos. Yo no me lo sé exactamente porque soy un poco descuidado para las frases hechas. Pero, ¿tenemos cimientos sólidos o estamos pisando arcilla? Yo creo que tenemos cimientos sólidos. Tenemos motivación. Sí. Tenemos a favor la corporación municipal. No solo municipal, sino también la Diputación nos apoya. Uh-huh. Y yo creo que somos un colectivo significativo. Entonces, yo creo que tenemos cimientos sólidos. Estupendo. Porque tenemos muchas cosas que conseguir. Y todo eso, ¿por dónde pasa? Quiero decir, yo quiero saber qué es lo más importante, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que Apercadi puede ofrecer, qué es lo que nosotros desde aquí podemos hacer para ayudar a Apercadi. Pues uno de los objetivos de Apercadi es la sensibilización social. Otro objetivo es conseguir recursos para que estas personas que por ley tienen derechos, los consigan. Entonces, por eso nos hemos unido, para conseguir eso que por ley dicen que nos corresponde. Efectivamente, el porcentaje que tienen que cumplir las empresas para que en sus plantillas acojan a personas con discapacidades. Muy bien. De cualquiera de las cuatro que hemos mencionado antes, sí, ¿no? Sensibilización social, recursos, o sea, recurso fundamental para algunos colectivos, el que quiera y pueda trabajar, un trabajo protegido, sin las exigencias del mercado normal. Viviendas, si no tienes trabajo no tienes acceso a la vivienda. Tenemos ejemplos aquí ahora en el municipio, pero es porque no te dan la oportunidad. Las empresas deberían estar más sensibilizadas que las personas, por ejemplo, de uno de los colectivos, enfermedad mental, pueden trabajar y para ellos sería muy importante, pero hace falta la sensibilización. La sociedad, por ejemplo, tiene miedo a lo que no conoce, pero tampoco se ocupa de conocerlo, porque hasta que no te toca, pues no te enteras de este problema, de la enfermedad mental. Y entonces son personas, quizá algunos más inteligentes que la media, con unas capacidades que no se las dejan demostrar a esta sociedad por el miedo. Entonces, a mí me gusta que hayáis creado este espacio, porque los medios de comunicación son los que nos han hecho mucho daño. Y a ver si a través de los medios de comunicación la cosa se equilibra, que llegue a todos. Romper una lanza en favor de todas estas personas que necesitan no solo un empleo, necesitan toda una serie de recursos sanitarios, educacionales y de formación a nivel básico para que se les pueda tener en cuenta, ¿no?, en la sociedad. Y exacto. Y uno de los objetivos de Apercadi pues es sensibilizar en primer lugar a, digamos, las instituciones. Que sean ellos los que den ejemplo a los empresarios. Los empresarios también que cumplan la ley, que para eso está. Pero para todo eso hace falta formación. Apercadi quiere formar a los socios que puedan acceder al mundo laboral, para que el empresario que se atreva o que tome conciencia de que tiene una obligación social y una obligación legal de emplear a estas personas, no se defraude. Entonces, aquí en Benicassin tenemos la suerte de que, pues, desde las instituciones están sensibilizados. Ahora últimamente ya ha salido pues una concesión de una obra pública, pues han premiado a una empresa que cumple o le han adjudicado esta obra porque tenía más empleados con alguna discapacidad. Entonces eso nos alegra y que siga, que cunda, que se sensibilicen a los empresarios que pueden ser personas súbiles. Por ahí queremos ir. Hay experiencias en otras zonas. Entonces, desde aquí tenemos que hacerles saber a los empresarios, a las instituciones, que es posible. Si es posible en otras zonas, ¿por qué aquí no? Eso es lo que te quería preguntar yo. Un día tuvimos una conversación al respecto de estas buenas experiencias que hay por ahí, buenas prácticas que hay. Y bueno, un ejemplo era lo que hablamos de la cooperativa La Falleda, ¿no? Muy bien. Que estaba por ahí, sí, por Cataluña, no sé exactamente si sí. Manresa en Olot. Y no sé si, bueno, tú conoces esa experiencia, no sé si puedes explicarnos un poco, para que también las entiendan las personas que nos escuchan, qué tipo de proyectos, iniciativas están desarrollando y están teniendo éxito, ¿no? Uh-huh. Pues Internet es una maravilla porque nos da acceso a mucha información y cada uno coge la que le interesa, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de La Falleda. La Falleda es una cooperativa de todas las personas son accionistas, digamos, ¿no? La Falleda nace desde los servicios de un hospital. O sea, un psiquiatra sensibilizado con el tema, pues coge a varias personas y se van a este municipio de Olot. Entonces ahí les facilitan terrenos y montan una cooperativa. Por lo que explica Cristóbal Colón, que es el psiquiatra este que menciono, pues como todos principios no es fácil, ¿no? Pero él creía en su proyecto y de hecho ahora su eslogan son que fabrican los mejores yogures del mundo. Porque tienen 200 vacas y ellos, o sea, crían las vacas, la empresa hacen yogures, comercializan el yogur y todas las personas en esa zona, no hay una persona con enfermedad mental que pueda y quiera trabajar que no tenga trabajo. Enfermedad mental o personas del colectivo de psíquicos, llámese síndrome Down u otros colectivos. Entonces es un ejemplo a imitar. Porque todo, o sea, tienen residencia y es eso a lo que aspiraríamos. Cada uno que tenga lo que quiera tener, el que pueda vivir en su casa, que tenga opción, porque si tiene un trabajo, tiene opción a viviendas protegidas, de protección oficial, o el que no pueda vivir solo, que tenga un espacio de vivienda tutelada, ¿no? Entonces, uno de los objetivos más primordiales de Apercadi es vivienda, trabajo, para los que puedan hacerlo. Pero mientras, tenemos que formar para ir al mundo laboral. O sea que aquí hay mucho que hacer. Uh-huh. Hay proyectos, tenemos la suerte que el ayuntamiento está sensibilizado, hay ideas por ahí y esperemos que lleguen a buen fin. Sí, porque además para proyectos como el de La Falleda mismo es importante, bueno, es imprescindible el tema de, supongo, ahí habrá ayuntamientos, habrá Generalitat, me imagino. E incluso, por ejemplo, yo recuerdo, estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, los yogures y algún otro producto lácteo, yo creo que teníamos allí en las cantinas, en los comedores, pues eran de la Falleda, ¿no? Eran producidos allí y supongo que pues mediante algún convenio y demás, pues esos productos es una forma de darles un apoyo, digamos, público, ¿no? Institucional a estos proyectos. Uh-huh. Hay un compromiso fuerte detrás, claro. Sí, sobre todo de las administraciones, ¿no? Esa sensibilidad pues para gastar materiales, ¿no? De lo que se producen en estos centros especiales de empleo o estas buenas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, hay otra experiencia en Madrid también sobre jardinería. Pues todos los jardines de Madrid los producen la cooperativa esta, que ahora no me recuerdo cómo se llama. La Veguilla, sí. Uh-huh. La Veguilla también es otra idea, que alguien creyó en esta idea y bueno, pues ahora tenían no sé cuántas hectáreas en un municipio de Madrid, Boadilla del Monte, y ahora pues han ampliado Aranjuez y también tienen otra zona ahí. Todos los jardines de, si no estoy yo mal informada, los jardines de la Comunidad de Madrid, las flores que plantan, los parterres y todo eso, vienen de la veguilla. Entonces, es importante que la administración se comprometa, ¿no? A esos niveles, ¿no? Porque bueno, es una forma no solo de ayudar, sino también de hacer que el producto sea más competitivo, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, pues al salir al mercado de una forma con una producción a ese nivel, el producto es más competitivo, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, pues las personas que trabajan con enfermedad mental, pues son personas que tienen otra forma de trabajar, ¿no? Sí, pero el resultado es porque ahí están esas dos empresas. Y el resultado ahí es donde quería llegar yo, que el resultado está al nivel de cualquier otra empresa de primer nivel a nivel de lácteos, ¿no? Sí, sí, lácteos o de jardinería. Están compitiendo con empresas, digamos, punteras en su especialidad. Uh-huh. Luego estas personas están demostrando que son capaces cuando tienen los recursos necesarios. Efectivamente. O sea, necesitan pues apoyos, o sea. Sí, bueno, eso está clarísimo, con los medios. Exacto. Si no se les dota de medios, estamos en el mismo sitio que al principio. Uh-huh. Trobar a una sala mig buida, buscant un somni fugint del dolor, entrant pels ulls a sentir mil espurnes. Aquella història va canviar-li el món, va perdre-ho tot, la partida i la vida. Cada ciutat li esmicolava el cor. Només el far del sud ell es mira, segueix la flama fins que res no es mou i empenya el sol tan bruna, tan forta i prohibida, i es descorda la brusa al seu cos un somriure viu. Donaria amor si poguessis tornar-me, donaria amor si ens poguessis mirar. Et donaria el món si poguessis parlar-me, ho donaria tot si et pogués estimar. Tantes nits va pagar per tenir-la, tantes excuses per anar tot sol, però cada cop amb un plor la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon i el seu record s'estima en ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida trist. Et donaria amor si poguessis tornar-me, et donaria amor si ens poguessin mirar. Et donaria el món si volguessis parlar-me, et donaria tot si et pogués estimar. foc surt del cine. Sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú el cartell, arriba a casa i l'espia. L'habitació es transforma en un món nou i li escriu 100.000 cartes, la busca i viatja, i el seu centre s'escapa per l'ordre i la casa. Apaga el sol tan bruna, tan feble i prohibida, s'enfonsa en les ombres, el seu cos un somriure viu. Et donaria amor si poguessis tornar-me. Et donaria amor si pogués ser veritat. Et donaria el món si poguessis parlar-me. Et donaria tot si et pogués estimar. Et donaria amor. Et donaria el món si em poguessis mirar. Et donaria amor si volguessis quedar-te. Et donaria tot si et pogués estimar. Et donaria amor. Et donaria tot si et poguessis quedar. Et donaria amor. Et donaria tot si et pogués estimar. Muy bien, pues seguimos. Os recuerdo de nuevo el correo electrónico que tenemos para que nos enviéis vuestras consideraciones sobre lo que estamos hablando o sobre lo que queráis. Correo electrónico que es novaesfera@gmail.com. Y bueno, pues ahora mismo Raúl nos va a hablar sobre un asunto de interés que nos reunió al comienzo de las jornadas que realizábamos en la cafetería de aquí, en una de las cafeterías de aquí de Benicàssim, en las que nos reuníamos para comenzar a esbozar lo que eran los estatutos y las ideas de la asociación. Adelante, Raúl. Sí, bueno, os quería comentar también al hilo de una conversación en su día con Petra, como comentaba antes, el tema este, ¿no? De que también en los inicios o cuando empezabais, como dices tú, en las cafeterías y demás, que también, por cierto, eso de no tener sede, eso de no tener un sitio fijo donde estar tampoco está mal, ¿no? Aquello de ir un poco de nómadas, siempre surgen cosas. Pero bueno, era el tema este de la influencia que tuvo en vosotros, en vosotras, el proyecto de Radio Nicosia, ¿no? Que quería, bueno, eso, que me comentarais también un poco. Me parece un proyecto muy interesante, igual que Radio Colifata, ¿no? Que luego por otras circunstancias más comerciales se ha hecho también muy conocida. Pero bueno, quería eso, que comentarais un poco vuestro contacto, vuestra experiencia con este proyecto. Sí, pues aquí en Benicàssim vinieron invitados por la asociación AEN, Asociación Española de Neuropsiquiatría, una de sus jornadas o congreso lo hicieron aquí en Benicàssim, e invitaron a los de Radio Nicosia y ahí les conocimos a Martín Correa, que es el responsable de Radio Nicosia en Barcelona. Conocimos a otro grupo también que hace una labor muy interesante, Locos por el Teatro, en Alicante, que ahora mismo están compitiendo a nivel nacional, pues, con su obra de teatro, también muy creativos, o sea, experiencias a imitar. Y pues algunos de nuestros jóvenes de la asociación, pues ellos, cada uno individualmente en su casa, escuchaba Radio Nicosia, y de ahí surgió la idea de que podíamos reunirnos y escucharlo juntos. Entonces ya teníamos sede. Así entonces es. Nos reuníamos los jueves o los viernes. Así es, los jueves. Quedamos todos los jueves a entre las 6 y las 7, dependiendo de si fuera horario de invierno o de verano. Exacto. Y entonces, o directamente, unas veces, o grabado antes, pues nos reuníamos para escuchar Radio Nicosia. Entonces eso nos unió. De hecho, hicimos un viaje a conocerles en su sede, en Barcelona. Uh-huh. Y bueno, pues creo que fue una experiencia muy bonita, sí, el viaje, sí, y sí, ver cómo, con pocos recursos que también tenían ellos en aquel momento, hace un año o dos ya, uh-huh, pues hacían muchas cosas, ¿no? Y sobre todo lo bien, y el grupo, que lo unido que estaba y lo bien que se lo pasaban, a mí eso me llamó la atención. Era un grupo muy unido, muy... Sobre todo lo que dices de la cohesión de las personas que estaban allí, ¿no? Porque, bueno, los medios que tenían eran... Nosotros estamos haciendo aquí un programa de radio con todos los medios a nuestra disposición, no son una tecnología punta tampoco, pero ellos tenían unos medios muy, muy, muy precarios, pero ponían mucho coraje, ¿no? Y yo conocí a uno de ellos, me llamó especialmente la atención el que se hace llamar el niño el frenopático. Muy simpático, muy, muy, muy simpático realmente. Y una persona que reconocía que su enfermedad era algo pues que tenía que ver mucho con las ideas que uno tiene propiamente de psicosis, ¿no? Pero que él no consideraba que fuesen psicosis propiamente dicha. O sea, él consideraba que su enfermedad era algo de lo que se podía discutir mucho, ¿no? Entonces, pues no nos dio tiempo a llegar a hacer grandes migas tampoco, ¿no? Porque fue un viaje en un día y vuelta. Sí, y era precisamente el día que se emitía, entonces estaban por emitir y no por... Claro, efectivamente. Fuimos a verles cómo hacían el programa y bueno, pues ahí quedó un poco nuestra participación en su programa. Sí. Sí, porque un poco la labor de estos proyectos, de esta gente de Radio Nicosia, algunas, o bueno, la Colifata mismo en su momento y tal, siempre es un poco como desestigmatizar, ¿no? El tema de la enfermedad mental, el tema de bueno, de las capacidades, el tema también sobre todo de compartirlo, ¿no? De alguna forma, de proyectarlo también un poco hacia afuera. Y bueno, supongo que esto al principio también os influenció, ¿no? Lo que sería la filosofía que hay detrás, ¿no? Como tu amigo, el niño del frenopático este. Mi amigo, la persona que más me llamó la atención, ¿no? Porque por su forma de ser, ¿no? La princesa Inca. La princesa Inca, una mujer. Esta luego se ha hecho muy... Una mujer muy, muy, muy, aparentemente muy inteligente y bastante, bastante, bastante interesante también, ¿no? Uh-huh. Esa luego hay que decir que es colaboradora en La Ventana, en la SER, sí, también, sí, aparte, sí, de Radio Nicosia. Sí. Junto con otro compañero de allí de Radio Nicosia. Luego había varios, ¿no? Había uno que lleva un orinal en la cabeza y... Sí, sí, los temas se los curran un montón, sí. Pero eran personas sobre todo muy, muy coherentes dentro de su incoherencia propia, ¿no? La llamada locura. Sí, vamos con la locura que conviven. Vamos a soltar, efectivamente. Que hay palabras que parecen tabú, vamos a llamar las cosas por su nombre. Efectivamente. Y para que la sociedad se entere de que pues eso. Las palabras, las cosas hay que llamarlas por el nombre. Thank you. Les mandamos un saludo a los compañeros de Radio Nicosia desde la radio Jove de Benicàssim, aquí en Nova Esfera. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra entrevista a Petra. Y bueno, continúa Raúl. Sí, bueno, al hilo de donde nos habíamos quedado con el tema este de la filosofía que hay detrás de estos proyectos, de Radio Nicosia en este caso, por ejemplo, sí que os quería plantear, te quería plantear, Petra y David, ¿cómo veis esto, no? Estaba buscando información de otros programas de radio también, de asociaciones o, bueno, en algunos municipios y demás, y bueno, encontré un artículo por ahí de un psiquiatra no muy ortodoxo, ¿no? Bastante antipsiquiatra, que hablaba de la enfermedad mental, ¿no? O del concepto de enfermedad mental, y lo comparaba, bueno, él decía que no era posible, era contradictorio, ¿no? Una enfermedad mental, dado que se supone, en principio, en términos médicos, la enfermedad es como un deterioro o un mal funcionamiento de un órgano, ¿no? Un riñón, un pulmón, no sé, y que él hablaba, pues, que de la mente, al no ser un órgano como tal, no podía estar enferma, ¿no? De alguna forma. No sé si vosotros al respecto tendréis vuestra, no sé si me podéis ampliar un poco este tema, tenéis vuestra opinión detrás de esto. Hombre, la opinión que tenemos de esto es que ¿por qué unas enfermedades de ciertos órganos del cuerpo se aceptan y por qué otras se rechazan? Si la enfermedad mental, digamos, por lo que nosotros lo poco que conocemos, es pues una alteración de la bioquímica del cerebro, y por ejemplo hay ese rechazo social, cuando otra alteración de la bioquímica del cuerpo puede ser el funcionamiento del páncreas, y todo el mundo acepta, o como pobrecito el que se tiene que, el diabético que se tiene que poner insulina. Entonces sería una labor nuestra de cara a sensibilizar a la sociedad para que cambie esa imagen que tiene de la persona con enfermedad mental. Sí, porque además está completamente demostrado que las personas con enfermedad mental, y en esto incluyo no solo a las personas con esquizofrenia y las personas con trastorno bipolar y las personas con trastornos más graves o menos graves, depresión, trastorno esquizoafectivo, trastorno límite de la personalidad, borderline, bueno, todos los tipos de trastornos que hay. Entonces estas personas, está demostrado que son personas que no tienen ningún tipo de peligrosidad ni ningún tipo de maldad ninguna, ¿no? O sea, no son, salvo algunas excepciones en las que normalmente están ligadas las enfermedades a consumo de tóxicos y a largas y crónicas enfermedades acompañadas de episodios de raras consecuencias, ¿no? Pero normalmente las personas que sufren estas enfermedades son personas muy sencillas y que sufren su enfermedad y junto con su familia de una forma, bueno, pues que les hace ser dignos de un respeto y de un y de una consideración que no se les tiene, ¿no? Sobre todo por parte, como decíamos antes, por parte de los medios. Y bueno, pues por eso queríamos empezar por aquí, ¿no? Sí, además que muchas veces lo sufren, digamos, demasiado en silencio, ¿no? Demasiado también en el ámbito muy reducido de la familia, ¿no? Digamos, o de su pequeño círculo y demás, ¿no? Que es algo que también, claro, los medios no ayudan, ¿no? Precisamente en este caso. Sí, lo sufren en silencio, digamos, en el núcleo familiar, pero es por ese rechazo social que hay para proteger. Sí, muchas veces las personas con discapacidades o con enfermedad mental son súper protegidas, sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres con discapacidad con enfermedad mental tienen un doble hándicap, el de ser mujer y el de tener enfermedad mental, ¿no? Esas personas tienen el doble problema, ¿no? Porque hoy en día, a pesar de que se ha llegado a una igualdad, ¿no? Y creo que se mantiene la perspectiva de la mujer como un ser totalmente igualado al hombre y en derechos y en obligaciones, pero muchas veces se le considera menos, ¿no? Y por eso en las familias muchas veces se les intenta proteger en demasía, ¿no? A las mujeres, y no solo tienen el problema ese, sino que tienen el problema añadido de ser un enfermo, ¿no? Porque la palabra ser un enfermo no es un enfermo mental, no es, como decíamos un poco, no recoge la realidad, ¿no? Sino de tener una enfermedad mental, ¿no? Fines de la asociación: defender los derechos e intereses de sus personas asociadas, promocionar información, orientación y asociación y asesoramiento a sus socios y socias, detectar las necesidades de las personas con capacidades diferentes en la ciudad de Benicassim desde su nacimiento al final de sus días, promover una red de recursos públicos adecuados para su desarrollo personal, integración social y laboral dentro de nuestro lugar de residencia, demandando a distintas administraciones la creación de recursos sanitarios, rehabilitadores, educativos, deportivos, culturales, lúdicos, de formación y terapia ocupacional y fomento del empleo protegido. Promover la autosuficiencia de las personas con discapacidad, impulsando modelos de alojamiento alternativos a las residencias, apartamentos, viviendas individuales o bipersonales con servicios de apoyo y viviendas tuteladas, haciendo factible su permanencia en su comunidad. Y promover recursos de tipo residencial definitivo o temporal para aquellas personas con discapacidad que necesiten un apoyo generalizado, así como unidades de respiro para aliviar a sus familiares que cuidan de ellas. de la asociación Apercadi. Os recordamos que bueno, estamos en el programa Nova Esfera de Radio Jove de Benicàssim y estamos entrevistando a Petra, de la asociación Apercadi. Sí, de... porque Pilar no ha podido venir, que es la presidenta, no ha podido venir. Supongo que la próxima semana seguramente viene. Gracias. Bien, por aquí pensamos tener todas las semanas, es uno de nuestros objetivos, tener todas las semanas en todos los programas alguien que nos cuente cosas, que nos hable, con quien poder charlar, igual de bien como he estado hoy contigo. Y en eso confiamos. Estupendamente. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. A ti por venir. Gracias. Gracias. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Bueno, y estamos llegando al final del programa de hoy. Acabamos a las 7:30 y bueno, antes de esto, como dentro de nuestro programa tenemos siempre la intención de ofreceros, bueno, pues haceros propuestas de ofertas de ocio, ofertas culturales que tengamos a nuestra mano, a poder ser gratis o asequibles en estos tiempos que no está la cosa para más. Y bueno, dentro de esto sí que queríamos recomendaros un ciclo de cine que se presenta la semana que viene en Castellón, en el Museo de Bellas Artes. Es un ciclo de... se llama La imatge de tots els pobles y lo organiza Axud La Segovia. Es una ONG que se dedica, bueno, a la cooperación internacional, al desarrollo, al turismo sostenible, a la soberanía alimentaria, etcétera. Podéis consultar a lo que se dedican en axud.org. Y bueno, pues presentan la tercera muestra de películas, bueno, sobre temas relacionados con el trabajo que ellos y ellas desarrollan. Y bueno, si os recomendamos, el miércoles 5 de mayo, en el Museo de Bellas Artes de Castellón, en la avenida Hermanos Bou, a las 7:30 se proyectan tres cortos, con el título, digamos que los engloba, que es Planeta Ferit. Y bueno, ahí podéis ver tres cortos, que es Energía que limpia, Extrayendo vida y Tóxico, Texaco tóxico. Y bueno, la entrada es libre, es gratuita. Y bueno, desde aquí os animamos a asistir. Don't you know we're talking about a revolution sounds whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds. They're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line.